prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome. Desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. El vértigo informativo no te deja pensar. Párate en la banquina. La información que necesitas para entender qué pasa. Nací mirando para arriba el 23 de febrero, después de estudiar. Una semana complicada. Unas elecciones difíciles. La elección de algunos que no se termina de entender, un modelo de país que se cuestiona, un modelo viejo que pretende aparecer de nuevo. Y me parece que es tiempo de algunos recuerdos. Está enamorada de Menem. Bernardo Nelson está enamorado ver la Unión Industrial, los empresarios, los banqueros, hasta los peronistas están enamorados de Menem. Por eso no votan. Salvo y me topo con mi gran amigo, el analista político José Mariano, yo te lo explico. José, suerte que te encuentro. Decime una cosa, ¿por qué esa idea fija? Esa desesperación del presidente Menem para la reforma de la Constitución. No, tanto, dijo José, no se equivoque. A Menem, la reforma le importa un pito. Del griego pitus. Mariano es un fenómeno. Lo que a él le interesa es la reelección. Si lo pudieran reelegir por penales o por sorteo, por licitación, aquí no se hablaba de reforma. Y contame, José, ¿por qué se quiere quedar 6 años más? Es que la maneja crea adicción, Tato. El poder es un viaje de ida. Además, ese cree que es el único capacitado para salvar a la patria. Y si a esto le suma a los que están al lado, que no quieren que se vaya, porque se les acaba el queso, y encima algunos corren el riesgo de ir en cana, ahí tiene la explicación. Pero eso es una barbaridad, no sé, Tato, dijo Mariano, perdón. Dijo José, yo lo analizo. Lo que pasa, yo lo analizo, y si me gusta bien, y si no, a quejarse al coco vacile. Dicho lo cual, le di un besito. Me regaló un preservativo. Mirá, Mariano regalando preservativo. Me regaló un preservativo con un cartelito que decía, para la calentura, use esto. Y para el cuarto oscuro, use la neurona. ¡Lo haga al revés! Bueno, qué analogía fuerte hacía Tato. La verdad es que hablaba y yo sentía que estaba hablando de la actualidad. Solamente había que cambiar un nombre. Menem por Macri. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Bueno, esto no olvidemos que este muchacho también es fruto de aquella época, ¿no? Este retoño del riojano lamentablemente más famoso. Incluso siguen apareciendo los mismos personajes, Dualde, Reutemann. No, sí, yo creo también, vamos a seguir dejando en claro que el electorado porteño es muy particular. Así como ha votado Ibarra, ahora ha votado a Macri. Y creo que por ahí tiene muchas más cosas cuestionables Macri, obviamente, que Ibarra. Ibarra, recordemos que fue destituido por el tema Cromañón, pero... En realidad, pero más fue como una especie de golpe de Estado, ¿no? En los que participaron los que hoy muchos de ellos son funcionarios o legisladores de Macri, la gente de Tellerman, por supuesto, también colaboró. Y un sector que estaba. Solear, momento, ¿no? Digo, Tellerman, un hombre de Dualde. Y también un sector de la izquierda que estaba en ese momento que ocupaba espacio en la legislatura, también participó de eso, o como espectador o como actor también. Particular de esta institución que fue la de Ibarra, cuando incluso la justicia lo dejó libre de culpa el cargo, no lo inhabilitó para ejercer cargos públicos, lo encontró, o sea, le dictó la falta de mérito, ¿no? Por eso perdimos un jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Y Macri, que capaz esta gestión en 4 años ha hecho cosas muchísimo más graves todavía, porque recordemos que lo de Cromañón fue un acto en un ámbito privado. Con la falta de controles públicos, obviamente, pero en un ámbito privado. Acá, del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, se han implementado políticas agresivas ante la población de menores recursos y digamos, hacia la población en general. Yo creo que, bueno, estos próximos 4 años, señores, el que no tiene prepaga está en el horno. El que es extranjero está jodido. Pero incluso si utilizamos el mismo esquema con el cual se enjuició y se sacó del gobierno a Ibarra, me pregunto, ¿no? ¿No debería haber pasado lo mismo con Macri cuando se cayeron, cuando se cayó la construcción del gimnasio y el responsable de controlar cómo estaban las instalaciones era un ex compañero de Macri, que absolutamente sabía nada, no tenía la más remota idea sobre lo que tiene que ver ese, y la persona encargada de controlar a ese hombre era su propia mujer, en otro ámbito. Como cerrando puertas, ¿no? Como cerrando formas de controles. Se han desactivado espacios que había para la contención social. Digo, eso no es justo como cantan ellos, suelen cantar ellos que les gusta mucho. Nada, fue un error. Digo, todo eso tiene que ver con una parte de concesión política. Y lo increíble es que la ciudadanía le dé un voto a este hombre. Pero eso vemos que toda la oposición coincide en eso que es el de un país para poco, que es lo que se estuvo viendo en esta República Argentina en los últimos 50 años, un poquito menos, si tomamos hasta el 2003, de la construcción de un país para poco. Cuando en este país se intentó generar una base social más amplia, que tuviera acceso a los beneficios y las riquezas que genera este país, eso provocó directamente proporcional un odio hacia quienes encarnaban esa política y hacia quienes son los beneficiados de esa política, que es en definitiva la mayoría del pueblo, que terminamos con grandes matanzas y masacres como las que culminaron con la dictadura del año 76. Después de que se derrocó Perón, y no lo hago, digo yo, como yo no soy peronista, pero tengo la objetividad suficiente para reconocer que fue el momento en que el país cambió, dejé de ser un país agroexportador a pasar a ser un país agroproductor y además industrializado, donde grandes masas de trabajadores empezaron a formarse, a capacitarse, a crecer y a tener acceso a una vida más digna. Recordemos que antes de Perón ni siquiera se podía jubilar uno, ni hablaba de vacaciones, ni hablemos lo que era el Perón rural, que ahora está en la misma situación que antes del primer gobierno de Perón. Digo, eso provocó un odio de clase tan grande. Y si uno busca la historia, va a encontrar algún Pinedo, algún Rodríguez Larreta, antepasado de esto, soy funcionario y diputado de Macri, que fueron parte de la construcción de este país para pocos y de este país del odio hacia la mayoría, ¿no? Hacia los trabajadores, hacia la mayoría de la sociedad argentina. Bueno, la ciudad de Buenos Aires también quiere una ciudad para poco, o sea, para ellos. Y sí, bueno, y el porteño vota así, piensa así, y Buenos Aires desde que se fundó que es así. Lamentablemente hay que ver cómo cambiarlo. Y vuelvo a insistir, lo voy a machacar permanentemente. Es un laburo cultural muy grande que hay que hacer, porque entonces, a ver, si uno mira a la gente que está de cada lado, Y uno ve, a ver, del lado del oficialismo nacional, tipos como León Gieco, tipos como Víctor Hugo Morales, sí. Hoy, o como Andrea del Boca, o como, estoy diciendo gente conocida, famosa, estamos hablando, porque ahora como también sí. Se puso de moda que los actores, los famosos, hagan política, Fontova, bueno. Forster, quien quiera. ¿Sabes? Bueno. Y el otro lado vemos las caripelas que hay, cuando mismo del CEL sale a agradecer a Barrio Nuevo, Dualde, al Momo Venega, que es el responsable, cómplice de la explotación, la sumisión a la esclavitud en pleno siglo XXI a grandes masas de trabajadores rurales, de peones rurales que viven y trabajan en condiciones infrahumanas, muchos de ellos, y este señor que los tiene que defender es cómplice de sus explotadores, y del CEL le agradece a él. Mira, yo recomiendo muchísimo que la ciudadanía, cuando tenga que volver a hablar sobre sindicalismo, vuelva a ver Los Traidores, de Raimundo Gleiser, y ahí se va a encontrar con la problemática que ha modificado el sindicalismo en Argentina para mal, de lo que debería ser un espacio de defensa de los trabajadores, no digo todo, por supuesto, pero gran parte del sindicalismo ha terminado intentando ser un factor de poder, un factor que permita cooptar el poder para ciertos grupos empresariales, hegemónicos, monopólicos, con espacios de dominación. En lugar de ser espacios de liberación, son espacios de dominación. Y volviendo a lo del CEL, me encantó la tapa de la revista Barcelona, que lo tiene a Miguel del CEL disfrazado de la Tota, de ese personaje travestido que tiene él. Y lo que señala es, ¿por qué ahora la derecha no habla de ajuste fiscal, recorte de salarios, represión, mano dura y despidos, y apela a los chistes de putos? Me parece una genialidad, porque es curioso, ¿no? Hay que revisar, incluso después de la tapa yo me puse a revisar una nota que yo había publicado en Miradas al Sur el 17 de octubre del 2010, en la cual justamente hablaba, se había hecho una reunión en Rosario. No, esta no. Esta en Rosario había sido la primera reunión de la derecha internacional. Esta que ocurrió en 2010 había sido la legislatura de Buenos Aires, donde vino Aznar. Aznar, recordemos, expresidente de España, uh-huh, y sobrino de Franco y uno de los fascistas internacionales, bueno, más poderosos que hay en el mundo. Un tipo que realmente está desde la FAE, es una organización que tiene, que es Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, está financiando, entre otras cosas, la campaña de Macri, uh-huh, que está financiando, está recibiendo también fondos de los republicanos norteamericanos. Habría que ver también si empezamos a buscar la gente de Uno América, esta agrupación de ultraderecha vinculados a los intentos de golpe de Estado a Evo Morales, a Chávez o en el mismo en Ecuador, Honduras, estos protofascistas que hay por ahí, que tienen, que ellos participan en estos encuentros de la derecha. Sí, sí, bueno. Y tenemos representantes argentinos ahí. Y también preguntemos en Noruega qué es lo que pasa cuando asume la derecha, ¿no? Pero independientemente de eso, digo, en esa reunión del 2008, una de las cosas del 2010, una de las cosas que habían ocurrido era la, digo, yo tuve la suerte, digamos, de estar ahí para poder documentar las cosas que se hablan en privado, y una de las cosas que se planteaban era la necesidad de un cambio en el idioma. Esta reunión que se había hecho con el objetivo de llevar 4 o 5 estudiantes avanzados, con posibilidades de ser líderes en distintas provincias. Eran 4 o 5 de cada una de las provincias, estudiantes seleccionados, con potencial para ser líderes. Y lo que se hizo fue una especie de seminario concentrado de los nuevos objetivos de la derecha en Buenos Aires, con la idea de que al volver a sus provincias ellos puedan volver a diseminar esta tendencia. Una de las cosas que planteaban era la necesidad de revisar las formas en las que hablaban. Entonces ellos decían, por ejemplo, que la gente está cansada de que le hablen, que desde la derecha se le hable del contribuyente. Y entonces planteaban que nadie se siente contribuyente. Entonces incluso decían, revisen, y me acuerdo textuales, revisen cuáles son las palabras que utiliza la izquierda. Dice, ¿por qué razón la derecha no enamora? Era textual, ¿eh? Así. Y digo, y para mostrar que había peso internacional, entre otros estaba Aznar, estuvo el expresidente del Uruguay, Lacalle. Y que nos trató de chorro a todos los argentinos, ¿te acordás? Sí, totalmente, sí. Y que, bueno. Y además tienen un premio Nobel que siempre los apoya, que es este inefable Vargas Llosa, del cual ha dicho barbaridades peores que la de Fito Páez y nunca nadie saltó a criticarlo como se han saltado después, ¿no? Pero es, bueno, importante para saber quiénes están de ese lado. Digo, cuando ese día estuvieron, aparte de Aznar, el empresario Grobo Patel, el diputado Jorge Triaca, ¿sí? Acordémonos quién era. El hijo de Jorge Triaca. Por eso. Y acordémonos quién era. ¿Quién era el padre? ¿Quién era el padre, no? El periodista Antonio Laje, Vicente Mazot, ¿sí? El director del diario Bahiense de la provincia. Reivindicado la dictadura y el genocidio. Sí. El diputado Francisco de Narváez, los expresidentes Eduardo Dualde y Ramón Puerta, Francisco de Santibáñez, ¿nos acordamos quién era Santibáñez? El valijazo de la Varelco. Y el no, el ese jefe, era Santibáñez era el jefe de la CIDE. Sí, exacto, el que repartió la guita de la Banel. Claro, para aprobar la ley de flexibilización laboral que terminaba precarizando a los trabajadores, a todos los trabajadores del país, ¿no? ¿Quién más? El ex embajador menemista Diego Ramiro Guelar, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, que hoy Guelar, el diputado Federico Pinedo. Guelar es el responsable de Relaciones Internacionales del PRO. Bueno, digo, no es casualidad que nos encontremos con todos. Oye, ¿cómo se reciclan? Entonces, no, y es que me parece que hay algo que es importante, y es, démonos cuenta que la derecha, ¿sí?, asesorada por gente de afuera, asesorada por ciertos, como ellos dicen, think tanks. ¿Sí? Que les gusta decir ese tipo de frases de pensamiento pedorra que utilizan. ¿Del CEL tiene un tanque de pensamiento? No, tiene gente atrás que piensa por él. Tanque atmosférico, ¿verdad? A mí me parece que habría que resaltar también de ayer un dato llamativo. ¿Alguien lo vio a Durán Barba? No. ¿Dónde estaba Durán Barba? Ayer lo presentaba, Canal 13 lo presentaba como jefe de campaña a Rodríguez Larreta, y no mencionaron jamás, ni apareció ni puso la cara a Durán Barba. ¿Tendrá algo que ver esto con las denuncias que hay por la campaña sucia? Que esto va a seguir, obviamente, y que Filmus supongo que no va a bajarse, porque además se presentó como creyente y fue aceptado por la... ¿Vos decís que le convenía mandarse a guardar? Obvio. Uh-huh. Ahora, yo quiero ver qué pasa si se descubre lo de la campaña sucia y qué va a ser este... ¿Cómo queda esto? ¿No? ¿Cómo queda Macri pagando con dinero del Estado una campaña de ese tipo? ¿Cómo queda Durán Barba? Si se va a decir, no, yo actué porque mi cliente me pidió que hiciera eso. ¿En qué termina todo eso? ¿No? Y pensemos que el 65% de la población de la Ciudad de Buenos Aires, en condiciones de votar, votó una persona procesada por, uh-huh, por escuchas ilegales, vinculada ahora a esta campaña sucia con fondos públicos. Y ya, no, una persona que sigo. Se encargó de tapar, vinculada con gente que se encargó de tapar y de desviar las investigaciones sobre la explosión de la AMIA. Y de poner represores de funcionarios en. Miguel Ángel Tomás fue una de las personas que estaba en el gobierno de Menem cuando fueron las explosiones de la Embajada de Israel y de la AMIA. Y se encargó particularmente de ir embarrando la cancha. Ahora, Delfina Palacio estaba vinculado con eso. Lo increíble es que, por ejemplo, el macrismo haya incluido a un tipo como el Rabino Berman, que entre otras cosas lo que se ha encargado de hacer es de darle el visto bueno a toda la gente más execrable de la policía de la metropolitana, es darle ese toque de... es permitirle a Macri decir, no soy nazi, tengo un amigo judío. Usted sabe que ahora... está de moda, aparece en los grandes medios, pegarle al juez Zaffaroni de la Corte Suprema, acusándolo de que sus departamentos están alquilados a gente que realiza trata de blanca, prostíbulo. Uh-huh. Todavía nunca aprobaron uno, pero bueno, están llenando las tapas con eso. Ahora, ninguno menciona la esposa de una diputada macrista, que no le voy a decir el nombre, que lo busquen ellos, que lo averigüen. El esposo, un comisario echado de la federal, por precisamente estar vinculado a las cadenas de prostitución, de trata de personas, al cobro de coima de los prostíbulos en Capital, que el tipo fue exonerado a la Policía Federal y hoy es funcionario y ministro de Educación de Macri. Nadie va a decir, nadie va a mencionarlo. Bueno, señores, la gente de la Ciudad de Buenos Aires nos está escuchando, esto es lo que tienen para 4 años más. Aguántensela, vamos a cerrar la General Paz y para gran peaje para venir acá a la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir con un tema, entonces. Vamos a un tema musical y cambiar un poco el aire del día para hoy, lunes, 1 de agosto. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, Matita Pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau, é João, é José, é

Arnaldo Bocco. Muy buenos días, le habla Felipe Deslarmes y Diego Vidal desde En la Banquina. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal? Buen día, Bocco. Bueno, parece que se calma, según, por ejemplo, uno ve la donación, el calma mundial, porque parece que llegaron a un acuerdo el gobierno de presidente Obama con los republicanos para que le amplíen el techo de la deuda y no caer en default. Y me parece que en realidad acá se le está dando poca bola, ¿no? A lo que es realmente, por lo menos me llama la atención, Bocco, que los medios más importantes del país siempre lo tienen un título o dos más abajo, cuando es una cuestión delicada, ¿no es cierto?, lo que está pasando en Estados Unidos hoy. Bueno, sinceramente, a mí me impresiona el nivel de provincianismo que tenemos en la Argentina, de seguir los temas generales y de mirar siempre cuando hay situaciones exitosas o rimbombantes en algunos casos, y ahí darle un poquito de importancia al tema, y después cuando hay situaciones gravísimas como las que pasamos estos días y vamos a seguir pasando, digamos, nadie le da absolutamente ninguna relevancia, sobre todo en un momento donde el nivel de integración de la economía argentina, chilena, mexicana, turca al mundo es altísima, digamos, o sea, y de ese comportamiento del mundo depende mucho el comportamiento que tenga que seguir o no seguir la Argentina. Lo de ayer en Estados Unidos es una solución transitoria, digamos, es un gol a lo pirro, acordado a último momento por una presión realizada por un sector de muy fundamentalista de mercado, como este sector dentro de los republicanos denominado Tea Party, y que ese sector en realidad hizo cicar a Obama en una cantidad de cosas que le va a significar un costo social extremadamente alto. Ya ocurrió en el pasado que Estados Unidos estuvo a punto de entrar en default. En el caso Reagan, Ronald Reagan pidió 19 excepciones a situaciones equivalentes a estas. Yo lo que pasa es que creo que ahora se le da una relevancia porque todos los países desarrollados están pasando por una crisis bastante aguda, Europa está en una situación muy delicada y no se ha modificado, España está en el borde de una situación de colapso muy grave, a tal punto que la semana anterior el jefe de gobierno, Rodríguez Zapatero, anunció un adelanto de las elecciones con miras a bajar un poco la presión que existe políticamente, y por primera vez en la historia un banco se definió ayer para apoyar la candidatura de la oposición, que es el Partido Popular, un partido de centro-derecha, más ligado al post-franquismo, que son datos más que importantes, digamos. Entonces, la situación internacional es muy grave, y fíjese que lo notable ha ocurrido en Lima, cuando asumió el presidente recientemente electo la semana anterior, Ollanta Humala, donde todos los países latinoamericanos integrantes en ASUR con representantes presidenciales llamaron la atención, y hoy hay declaraciones de prácticamente todos los presidentes. Bocco, una preguntita, porque usted hablaba recién respecto de la situación en España y cómo la ciudadanía termina aprobando o acercándose a una posición de derecha, cuando desde ahí lo único que se le va a plantear, como pasó en Portugal, es más ajustes, y en definitiva algo que va a terminar profundizando la situación en la que están ahora. Y particularmente España es de toda Europa la que tiene la menor incidencia de la deuda sobre el PBI. Digo, estamos hablando de que Francia hoy tiene un 81% de su deuda es del PBI, tiene incidencia sobre la deuda. Lo mismo ocurre con Italia, que tiene el 119%, y en España estamos hablando del 60%. ¿Cómo analiza esa situación? Mire, el problema de España es que son países monocultivos, o sea, es una cosa parecida a Chile. Son países que funcionan bien cuando hay grandes flujos de capitales. España tiene una brutal déficit fiscal y un balance de pagos totalmente deficitarios. Solamente el balance de pagos tiene un 10% del producto bruto. Es decir, que entre lo que ingresa por turismo y egresa por importaciones, más movimientos de capitales, 10% del producto bruto, que supera el trillón de dólares, se gira al exterior en concepto de pago de servicios o pago de intereses o pago de regalías o repatriación de ganancias que tienen empresas que no son españolas o españolas radicadas fuera de España. ¿Y por qué considera que resulta menos trascendental? O sea, que España en los medios, no tiene deuda pública, pero sí tiene que financiar el déficit de balance de pagos y el déficit fiscal con emisión de deuda. ¿Y por qué tiene menos repercusión, en todo caso, lo que ocurre en Italia o Francia? Porque son economías mucho más ricas. O sea, Italia es la séptima economía del mundo, digamos la sexta, y es un país que tiene un Producto Bruto 40 y pico% más alto que el de España. Y es una economía hiperdiversificada, con una producción industrial muy importante en materia metalmecánica, automotriz, alimentos y tecnologías que no tienen casi ninguna, salvo Francia y Alemania, digamos, el resto de los países de Europa tiene economías mucho más retrasadas. Sí. Y la Unión Europea tiene 28 naciones en su interior. Hablaba usted y yo no podía dejar de pensar en una cierta analogía con lo que pasa en Argentina y la potencialidad de afectarnos a los argentinos en cuanto a... usted señalaba que los países que, a pesar de tener una incidencia de la deuda mucho mayor en el PBI, están mejor ubicados, en definitiva, por una cuestión de industrialización, y mientras que España, por tener justamente esto del monocultivo, se veía mucho más afectada, aunque el número fuera menor. Digo, y pensaba esto, ¿no? El conflicto que hay en este momento en la Argentina respecto del modelo que se puede poner o no en discusión, y respecto de si queremos ser un país granja que sirva solamente como proveedor de materias primas o un país que se vaya industrializando. ¿Cómo analiza la situación y si cree, mire, que existe...? Yo lo veo con mucha preocupación porque yo siento, y con todo respeto, que la población argentina ha olvidado con mucha facilidad, gracias al éxito que ha tenido desde el 2002 para acá, 2003 para acá, la situación que la llevó a una de las crisis más grandes que tuvo a lo largo de toda su historia. Y lo que veo es que, estando prácticamente inmune a muchos de los conflictos que vive el mundo desarrollado, mi impresión es que hay un sector de la sociedad que, si cambiara el gobierno, aplicaría las políticas que hoy Obama quiere evitar. Bueno, Boco, yo estaba justo, tengo abierto acá... Todo respeto lo digo, me da la sensación que la agenda de derecha que tiene la Argentina, privatización, reducción del gasto público, eliminación del gasto social, desindustrialización, integración al mundo bajo el sistema financiero, emisión de deuda, etcétera, es la agenda de los 90. Bueno, y desde Alfonsín hasta todo el sector de la centroderecha y la derecha argentina tienen en la cabeza ese programa. Bueno, por eso convengamos entonces, como arrancamos al comienzo, de que esta historia de lo que está pasando en Estados Unidos no tenga la cobertura mediática que corresponde por la gravedad de la situación. La están haciendo justamente los medios que han monopolizado la comunicación en Argentina durante la década de los 90, precisamente, sin contar lo que el negocio habían hecho ya durante la dictadura. Pero por eso, por ejemplo, yo estoy leyendo Mirada al Sur hoy, la entrevista de ayer a Mercedes Marco del Pon, la presidenta del Banco Central, donde, bueno, justamente ella asegura que para no caer o no sufrir el embate o el coletazo de la crisis de Estados Unidos o la crisis mundial en general, habría que continuar este modelo, porque Argentina lo que hizo fue curarse en salud en estos últimos 8 años y de recuperar la capacidad, ¿no?, de generar industria, de hacer un crecimiento fuerte de su mercado interno y no estar siempre dependiendo de lo que se vende afuera y sobre todo lo que se importa. Ahora, Boca, usted tiene una mirada más o menos así positiva de que Argentina puede de alguna manera campear esta situación, porque evidentemente todavía falta de Estados Unidos. No, yo tengo una mirada positiva en la medida que se hagan determinadas cosas. O sea, el modelo así como está resiste este conflicto, y la verdad nosotros tenemos una sociedad regional, básicamente dentro del Mercosur, y una alianza estratégica muy afinada con Brasil, porque Brasil evidentemente pasa a ser un comprador de nuestros productos muy importante, y debiéramos ampliar incluso la brecha de penetración al mercado brasilero. O sea, pero igual creo que la economía tiene que tener un ajuste fino en algunos puntos, porque si hubiese una situación de profundización de la crisis internacional, algún efecto va a producirse en nuestra economía. No, obviamente no estamos entonces, en otro planeta. Lo que ¿no? digo es, estoy de acuerdo, la Argentina tiene una cantidad de hechos muy impresionantes, como el aumento del comercio exterior, como la dinámica de creación de empleo, la mejora salarial, etcétera. Pero aún así, digamos, el grado, o sea, yo creo que hoy el UNASUR y Mercosur debieran estar pidiendo una reunión de urgencia con el G20, porque en realidad el problema lo tiene el G20, uh-huh. Y como bien dice Pepe Mujica hoy, este dólar barato que hay en el mundo, que puede llegar a generarnos muchos problemas en la guerra de monedas, no solo nos puede complicar la vida, también nos puede hundir, porque es una manera que tiene Estados Unidos, que es un país sin moneda, Estados Unidos, recuerden ustedes, tiene un commodity que se llama dólar, que lo sí. emite de acuerdo a cómo le convenga hacerlo. Y no tiene patrón oro aparte. No tiene hace moneda, rato no que tiene no respaldo. Tiene... Claro. Al no tener respaldo, emite todo lo que necesita y emite deuda para conseguir después financiarse con esas emisiones. Esas emisiones después terminan llegando acá y aprecian la moneda local, que es lo que le está pasando a Brasil, o al mismo Uruguay o a Chile. La Argentina ha tenido en ese sentido una situación un poco distinta, pero igual, la Argentina ahora tiene un proceso interno que requiere hacer sintonía fina con respecto a estos problemas que nos genera el mundo. Entonces, me parece que debiera haber una iniciativa de parte de la Cancillería, de parte de la Presidenta, en el sentido de invitar a los países dentro del G20 a discutir cómo se ajustan esas economías, porque Estados Unidos va a tener una reducción de calidad de deuda. No, seguro. No, además, hay una cosa que hay que resaltar, que lo... digamos, la potencia hoy económica ya está dejando de ser Estados Unidos, evidentemente con esta medida ocupa un lugar primordial China, que es la principalmente tenedora de los bonos de deuda pública de Estados Unidos, justamente, ¿no? Justamente se da hoy la paradoja que la potencia mundial pasa a ser la China, que bueno, no vamos a decir la China comunista, pero que tiene su origen en una revolución comunista, ¿no? No, la China es comunista, no se equivoquen. Que tenga una economía de mercado... No quiere decir que el régimen social no sea un régimen socialista. Claro, lo que uno no quiere es estereotipar, ¿no es cierto? Porque si uno sí, dice la China comunista... Con todo respeto, no es por tu comentario, es la ignorancia. No, por eso. Yo lo que trato es... Yo pienso lo mismo que ustedes. Lo que pasa es que a veces en la comunicación uno no puede caer en el riesgo de que caigan, que lo marquen como correcto, estereotipando correcto, algo. Sí. Pero yo pienso lo mismo que usted. Y justamente China ha mostrado un modelo más o menos posible... para 1.500 millones de habitantes, ¿no? Sí, pero... bueno, si ellos tuvieron la capacidad de generar la logística, política, económica, social e infraestructuras para darle de comer a 1.200 millones de personas y algún mérito tienen, la no, verdad, seguro. Nosotros no le podemos dar de comer a 20 y pico. No, seguro, y además, pero vuelvo a otra vez al tema de la importancia de los medios. Bueno, ya, pero por eso, yo lo que iba anteriormente sí. Es lo siguiente... Hay un contexto de países emergentes que tienen de por sí un mercado que está interactuando unos con otros. Uh-huh. Porque si yo miro todo lo que exportamos a China y cada vez el grado de integración que tenemos con India, que tenemos con Rusia, que tenemos con Brasil, que tenemos con México, pasa a ser muy importante. Yo le voy a dar un dato que nadie... No entiendo por qué la prensa no lo levanta. En el 2010 la Argentina le exportó más a África que a Estados Unidos. Mire qué silencio que sí. Sí, no, es verdad. Y bueno, entonces, nosotros tenemos una diversificación de mercados que ayuda a aislarse de esa situación. Encima no emitimos deuda, porque la deuda se toma localmente, uh-huh. Y el crecimiento no baja del 8%, de manera que es muy importante fortalecer esta relación con estos países. Y además es muy poca también la inversión norteamericana que tenemos en el país, ¿no es cierto? Prácticamente acá... Sí, es relativamente importante... estará quinta en este momento con relación a otras claro, potencias por que ahí están invirtiendo. Quizás España tenga más inversiones que Estados Unidos y ahí... Brasil, Chile tiene más inversiones. Y Chile, bien. Por supuesto, bueno, pero Brasil. Ahí está, ¿ves? Hay otro tema, Chile también... Pero guarda con eso. Chile también... Ahora va a ser también China un gran inversor argentino, porque claro. ya con la compra del Standard Bank probablemente lleguemos a los 16.000 millones de inversión de China en Argentina. Y es el, o sea, somos hoy el país principal agroexportador de a China, o sea que esto es lo que vuelvo a decir, todo esto va quedando licuado en los medios, porque está todo ligado, ¿no? Yo está ligado con esto que empezamos a hablar hoy del tema de la situación del ajuste que se viene en Estados Unidos, que ahí hay un problema también social muy grave que puede llegar a suceder, y es un país que tiene que seguir sosteniendo sus guerras en el exterior para hacer lo que fue hasta ahora, y no sé cómo va a balancear eso, ¿no es cierto? Y ahí pesa también China, Rusia, y bueno, y tenemos también el BRIC, ¿no es cierto? Que creemos que por ahí está ese... Sí, pero están las águilas, que ustedes no le dan bola, que es un tema muy importante. Las águilas. Sí, las águilas son los BRICS más los 18 países que integramos, una cantidad de países que hoy, sumados, tenemos mucho más relevancia. La presidenta de Brasil lo hizo mención a un punto, que son las reservas, en donde Argentina y Brasil ya tienen casi la tercera, cuarta parte, tercero o cuarto en el ranking de tenencia, reserva de libre disponibilidad en el mercado internacional. Seguro. Bueno, por algo hace un... Y las águilas son países que, combinando población, crecimiento, distribución de ingresos, empleo, penetración en la economía mundial, llevan los BRICS, que es un invento del mercado de capitales, de 4 o 5, porque quieren poner a Sudáfrica, que no calificaría, a 28. Donde está Tailandia, Indonesia, Colombia, Argentina, Perú, México, Brasil, obviamente países que hoy tienen grado de libertad en su política económica que antes no lo tenían. Bueno, yo poco realmente le agradezco muchísimo que se haya comunicado con nosotros y que nos aclare esto, porque esto es importante, que la gente, yo siempre digo lo mismo, cuando uno habla en la calle, la gente, obviamente la mayoría de la gente de macroeconomía, de estas relaciones entre países, no entiende mucho más allá de lo que ve en los medios, y está bueno que de vez en cuando tengamos a alguien que tenga esa claridad que tiene usted para explicar, porque bueno, es una forma de que todos entendamos. Lo único esto, que ¿no? quiero llamar la atención es sobre el siguiente punto comunicacionalmente. Yo a veces tengo un poquito de duda sobre cuánto el inconsciente colectivo de los argentinos recuerda los hechos del pasado. Por ejemplo, yo trabajo mucho en el interior de la Argentina, de hecho un día por semana trabajo en un punto de la Argentina, en algún lugar de la Argentina. Y lo que me doy cuenta es que la prosperidad que ha tenido, por ejemplo, el sector agrícola, el sector urbano, en, no sé, 100 ciudades de la Argentina que han tenido una expansión tremenda. Afortunadamente hoy el interior es casi más importante que la capital. Y eso habla, hay dos países en este momento, claramente. Un país productivo, un país laborador y hay un país conspirativo, digamos. Ahora, ese tipo que vive ahí, que antes andaba en un rastrojero, donde el asiento del rastrojero estaba roto y los resortes, digamos, un chacarero, donde los resortes le rompían los pantalones, hoy anda, por citar algo, en una Toyota Hilux. Ahora, si yo le pregunto cuánto hace que la tiene, me dice, no, yo la heredé de mi abuelo. Olvidó la etapa en que se moría de hambre y el ámbito urbano subsidiaba al sector rural. Sí, y se olvidaron también la etapa que remataban los campos, ¿no es cierto? Bueno, es la misma etapa. Sí, por eso hace muy poco también. El sector subsidiado al sector agrícola. Ahora el sector agrícola tiene una capacidad de acumulación de capital tremenda y diversificación. Ya el productor no se queda con la producción, se queda con la soja estruzada, de la soja estruzada pasa a la producción de aceite pasa al biodiesel, y son miles de empresas que están haciendo eso. Por eso. Y eso es altamente relevante para explicar por qué a la Argentina le va como le va. Claro, pero también volvemos al tema de los medios que usted estaba diciendo también recién, la necesidad. No, yo no hago comentario de medios, hago comentario sobre el dolor de aquellos que piensan como yo y que están en los medios y no aprovechan la bola. No, pero yo lo que sí lo digo, lo bueno del comentario del medio, la necesidad de que haya medios propios en esas zonas, porque lamentablemente esta gente consume los medios de acá de Capital, ¿no es cierto? Lamentablemente es lo que le llega y el mensaje que llega. Sí, los medios, cuando decimos medios, decimos radios también, ¿eh? Sí, todos los medios, todos los medios de comunicación. Sí. Todos los medios de comunicación que hoy lamentablemente tienen la gran mayoría, tiene un discurso único con un interés fuerte económico y de poder atrás, ¿no es cierto? Pero sí. Realmente le agradezco, Boco, esperemos tenerlo más seguido porque es necesario escuchar las voces como la suya, que sean tan claras, que puedan explicar temas así que para el común de la gente son... por ahí complicado o desconocido, ¿no? Ustedes no tienen más que llamarme. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Cuando lo necesiten un abrazo, y yo pueda ayudarlos a reflexionar sobre esto. Le agradezco mucho. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias, un abrazo. Muy buen día. Gracias. Igualmente. Hablábamos con el economista Arnaldo Boco. Vamos a tomarnos un poquito de aire. Thank you.

De nuestros errores se aprende también. De nuestros errores aprenderán los compañeros de América y otros países de Asia y del África que luchan hoy por su independencia. No podemos dejar de mostrar ni uno solo de nuestros errores, ni una sola de las lacras del pasado que no hayamos podido solucionar, ni uno solo de los errores del presente socialista en el cual hayamos incurrido. Tenemos que ser abiertos, porque ese es nuestro deber, porque nuestro deber alcanza magnitudes inmensas en este momento, y cada uno de nosotros es responsable ante los pueblos del mundo de lo que hace y de lo que hará la revolución cubana. Bien, bueno, se acerca el final del programa. Nos parecía importante poner este audio de archivo del Che Guevara, señalando esto de la importancia de reconocer nuestros errores, ¿no? Es fundamental reconocer nuestros errores porque es lo que nos va a dar también autenticidad. No hay que tapar nada, hay que poder analizar, hay que poder revisar qué fue lo que pasó. Es la única forma que tenemos de aprender. Sí, yo cada vez que lo escucho me quedo un poco pensativo con la vigencia que tiene el pensamiento del Che, ¿no es cierto? Y no solamente para Cuba, que es lo que estaba hablando él en ese momento, sino para todos nosotros, ¿no? Para los pueblos de esta parte del mundo que queremos futuro distinto, un presente más o menos llevadero, pero sobre todo un futuro mejor para los que nos van a seguir, los que vienen detrás nuestro, ¿no? Que en definitiva de eso se trata la historia de vivir de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que va a dejar? Y nada, me parece que llegan momentos de pensar, repensarse y ver qué es lo que está haciendo uno mal para que las cosas no se entiendan. ¿Cómo puede ser que con unas propuestas, muchísimo más integradoras, impulsoras, mucho más centradas en el momento mundial que está viviendo? Hoy hablábamos con Boco, con el economista Boco, sobre el momento en el que estamos, que está viviendo el mundo y cómo se ubica la Argentina en ese espacio. Las consecuencias que están teniendo otros países europeos, el por qué en algunos países, a pesar de tener una incidencia menor de la deuda sobre el PBI, están más jodidos, ¿no? Sí, yo quiero correr el riesgo de ser reiterativo, pero sigo insistiendo con esta cuestión cultural. Todavía gran parte de la población de este país, no quiero decir todos, pero una gran parte, sigue pensando sobre su propio país como un país incapaz, como un país relegado, como un país del tercer mundo, como un país que no puede plantearse otra historia que la que ha venido teniendo durante este último medio siglo, ¿no es cierto? Uh-huh. Lamentablemente, y Boco planteaba todo lo contrario. Boco planteaba todo lo contrario, ¿no es cierto? Y señores, la verdad que habría que cuando uno la gente que ha mejorado un poco su situación, estaría bueno, ¿no? Que cuando sale de vacaciones, que viaje un poquito por el interior, y por ahí menos Mar del Plata o Catarata, que lo vaya, está bien. Pero veamos otros lugares. Yo diría menos Punta del Este. Los que van a Punta del Este a mí realmente no me interesan qué piensen ni lo que hagan, porque yo sé cómo van a actuar. Me interesa la gente común. Uh-huh. Y después también los colegas de los medios, lamentablemente, en muchos medios como este, así medios chicos, locales, se convierten en loritos de lo que dicen los medios masivos. Sí, yo invitaría a los colegas a que se planteen un poco para quién están trabajando. Están trabajando, la responsabilidad que se tienen como comunicadores es con la gente, es con el pueblo, es con nuestros escuchas. No, con la propia conciencia, ¿no? Muchachos, lean. Hay que leer un poco más. Pero aparte, digo, el compromiso no puede ser con la empresa, no puede ser con el compromiso no es con el tipo que te paga, el compromiso es con los colegas, el compromiso es con la gente que te escucha, con la gente que te lee. Digo, el compromiso es con, la necesidad de información, el derecho de información es de la gente, no de las empresas. No, pero además el compromiso es con uno mismo de no mentirse, uno mismo o no darse cuenta que uno no puede estar repicando lo que dicen. Si uno es un medio alternativo, tiene que ser alternativo, ser distinto a la ola esa que nos cubra todo. Uh-huh. Y leer, muchachos, hoy tenemos una herramienta como internet que hace unos añitos no estaba, que permite leer todo lo que pasa en el mundo, sobre nosotros y sobre este mundo tan complicado que se está viniendo. Bueno, ahora sí, termina el programa, nos despedimos hasta el lunes que viene. Lo hicimos en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes, y en la operación técnica Martín Celi. Esto fue En la Banquina. Nos vemos nos escuchamos y nos vemos, ¿sí?, el lunes que viene. Nos encontramos el lunes que viene. Ahora nos vamos con Concha Huidca cantando Jodida pero Contenta. Eso, amigo. Aguante la negra Concha. Porque me haces mucho daño, porque me cuentas mil mentiras. Y porque sabes que te veo, tú a los ojos no me miras. La ley, la ley, la ley. Y porque nunca quieres nada, ay, que a ti te comprometa. Hoy yo te voy a dar la espalda, para que alcance bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme deprisa. Aunque tú ya no me quieras, le, le, le, le, le. A mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí.